Burbuja, espacio desinfectado y aislado del exterior para evitar cualquier posible contaminación. Pompa llena de aire o gas que se forma en su interior. Para invertir nuestra energía, tuvimos que convertir el elemento químico gaseoso llamado helio en un proceso que comenzó en gaseoso, líquido, y por último sólido. Ustedes están compuestos de este elemento en sus tres facetas, son 60% de helio líquido, 30% de helio sólido y 10% de helio gaseoso. 458. ¿Cómo podríamos nosotros invertirnos? El universo tiene un orden, el planeta Tierra vive de acuerdo con lo que es, un planeta primario, distorsionado y densificado del tercer plano y grado 3. El planeta Tierra siempre será el mismo y trabajará para lo que fue creado, ser una célula del sistema digestivo de la creación. Ustedes, energías, pensamientos, conforme van avanzando en su evolución y elevación, van a ir transformando el elemento helio que se encuentra dentro de ustedes en estado sólido, en líquido, y luego en gaseoso. Los cuerpos de la dimensión secundaria son 30% de helio líquido, 20% de helio sólido y 50% de helio gaseoso. Los cuerpos de la dimensión regular son 20% de helio líquido, 10% de helio sólido y 70% de helio gaseoso. Los cuerpos de la dimensión perfecta son 90% de helio gaseoso, 5% de helio sólido y 5% de helio líquido. La transmutación de ustedes consiste en ir transformando el líquido en gaseoso, consecuentemente el sólido se irá licuando. 459. Como el sólido se irá licuando en las dimensiones secundarias irregulares. Sabemos que estas dimensiones pertenecen a los sistemas circulatorio y respiratorio. Los cuerpos de una dimensión secundaria, al pertenecer a un sistema circulatorio, poseerán en sí mismos mucha más fluidez energética y el sistema respiratorio más oxígeno, consecuentemente los dos serán más gaseosos. 460. ¿Cómo se realizó la creación del cerebro? Una vez que pudimos crear la esfera y la burbuja, todo estaba listo para crear el cerebro. Debemos entender que la masa encefálica es un motor que mantiene la forma hombre viva, y eso es posible porque nosotros grabamos las fórmulas básicas para su funcionamiento. Las fórmulas son intransferibles y eternas, están hechas de tal manera que nunca podrán ser cambiadas o anuladas. Estas fórmulas permiten a la forma hombre la reproducción, la preservación de especie, la preservación de la vida, el funcionamiento automático de los sistemas, la sensación y el instinto. Fueron grabadas cuando la forma hombre fue creada, por eso el reino animal tiene el mismo instinto básico y las mismas fórmulas que lo caracterizan. La forma hombre sin el cerebro, sería igual que el reino animal, porque fue hecha con las mismas fórmulas. La diferencia entre el reino animal y el hombre es el cerebro. El reino animal no posee un cerebro tan completo como el hombre, algunos animales poseen una parte pequeña de la función de un cerebro y algunos solo la masa encefálica grabada con las fórmulas básicas de la vida. La masa encefálica controla los procesos básicos de la vida. El cerebro controla los procesos voluntarios, como el pensar, el análisis, la razón, la inteligencia, la forma, la energía, los pensamientos, etc., y controla también la evolución y elevación. 461. ¿Cuál era la procedencia del cristal que ustedes colocaron en el centro de la burbuja esfera? Nosotros clonamos a la mente universal, hicimos una réplica exacta del principio único. El cristal colocado en la forma hombre fue retirado de nuestro principio único y grabado por nosotros, dimensión perfecta. La masa encefálica fue creada con elementos químicos que se combinaban y funcionaban con la combustión calorífica, para producir sustancias que unidas a